Pródromos. El cuerpo anuncia que el viaje inicia. El embarazo está llegando a su final. Habrá derrames de líquido, moco y sangre. Golpes en la cadera, olas en la cintura. Te sientes rara, ya no duermes. Es como si bebé tocara la puerta avisando que está listo para atravesar tu cuerpo. ¿Cuánto tiempo durará el viaje? ¿Qué voy a sentir? ¿Aguantaré? ¿De qué se trata esto? Cambio, novedad, incertidumbre, miedo, alerta, dudas, nervios. Dios. Dilatación latente. El cuerpo empieza a abrirse. El cuello del útero se expande poco a poco. Pierde grosor. La puerta que mantuvo a salvo la casa de bebé ahora florece para permitir la salida. Ignoras cuánto tiempo pasará, solo sabes que el dolor se instala en ti. Puede pasar una eternidad entre golpeteos. Incluso haces de cuenta que no pasa nada porque cuando la contracción se ha ido, la vida parece normal. Pero sabes que el viaje no parará. Apertura. Tiempo, incertidumbre, dolor desconocido, vibración. Dilatación activa. Los huesos se abren. La parte baja de la espalda pide a gritos que alguien la sostenga, la apriete, la consuele. El cuello del útero se ofrenda. El dolor aumenta. ¡Ay, Dios! En la pelvis, un taladro. No hay pausas para imaginar que todo está bajo control. No piensas, gritas, dejas que el cuerpo te guíe. Descubres nuevas formas de habitarlo para soportar. Sientes. ¿Cuánto falta? ¿Es posible sentir aún más cada movimiento de bebé? ¿Cuán extensa es la ruptura? Ahí estoy. Dolor creciente. Apertura. Golpes. Ruptura. Incredulidad. Ritmo. Transición. ¿Cuándo dije que quería parir? ¡Sáquenme esto que me parte! Dios mío, la cadera se me está abriendo. Ya, por favor, yo no quería. El parto es para quien ama sufrir. Me caes mal, no quiero verte. Yo no quería ser madre. ¡Ábranme ya! ¡No puedo más! ¡Nunca podré! ¡Sabía que no podría! ¡No sirvo para parir! ¡Voy! ¿Por qué no quieres salir, bebé? ¡Bebé! ¡Ya sal, carajo! ¡Voy! El cuerpo te pide continuar, pero sientes que no pone de su parte. Bebé te estruja, pero no quiere abandonar su casa. Desesperación, abismo, dolor inagotable, trance. Expulsión y alumbramiento. El cuello del útero se abrió al límite. La vagina está por reventar. Pujas. arde la vulva, se quema el perineo, el clítoris ha desaparecido, el ano va a explotar. Eres ruptura, desde la coronilla hasta los pies. La voz cambia, el aullido emerge. Una desconocida se apropia de tu garganta. La pelvis es la dueña de tus deseos. Eres vagina húmeda y ardiente. Eres apertura sin límite. Aúllas desquiciada cuando la cabeza de bebé está entre tus piernas. No sabes si saldrá o se quedará ahí para siempre. Le exiges que haga lo suyo, que tome una decisión, la que sea, pero que lo haga ya. Cuando sientes salir su cabeza, confirmas que te has roto. Luego fluyes para que el propio impulso de bebé finalice la expulsión. Bebé emerge de tu cuerpo envuelto en fluidos. De ti brotan los mares. Bebé está contigo, sobre ti. Floreció tu esfuerzo. La vida late. Crees que todo acabó, pero un nuevo estrujamiento te avisa que aún falta. Se remueven tus entrañas. Pujas. Un bulto sale de lo más profundo. Es viscoso, fresco, raro. Es un árbol. La placenta anuncia que ahora sí, el ciclo se ha cerrado. Desprendimiento, ardor, asombro, llegada, alivio, descanso. Triunfo y reverberación. ¡Parí! ¡Sí pude! ¡Lo hicimos, bebé! Estás cansada. Eres asombro, rendición ante el misterio. El cuerpo reposa plagado de orgullo y te grita que pudo todo, que siempre ha podido. Tiembla y ríe. Se recupera con cada sonrisa y cada lágrima que erigen delante de ti a la mujer renacida, poderosa, triunfante, llena de vida, atravesada por la vida. Está satisfecha. Bebé encuentra su hogar en tu pecho. Tu corazón le susurra la bienvenida. Tus ojos acarician su piel. Tus manos le regalan la certeza de tu presencia y de la suya. Tu voz le recuerda su hogar. Te escuchas y confirmas que has viajado. Mutaste de la entrega salvaje a la quietud de la respiración acompasada. La adrenalina del triunfo reverbera. Tus células saborean la fortaleza que eres desde que decidiste viajar. Atravesaste el miedo, tocaste la oscuridad, desbarataste el velo de la incertidumbre. Hoy te sabes capaz. Te atreves a descubrir a la mujer que se parió a sí misma. Sonríes plena. ¿Cómo te sientes, Pa? Súper. Vínculo, enamoramiento. Estoy muy orgullosa de ti. Me hiciste muy bien. Triunfo. También crecí contigo. Reverberación. Sí, corazón. Oh, perdón, es la vida. Discúlpame.